Malditos Veganos, episodio 138. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una semana más, un día más, aquí a Malditos Veganos, ya sabéis, este podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más, por supuesto. Hoy no estoy solo y nos acompaña María de La Vida Color Frambuesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, bien. Bueno, ahora te presentaré en condiciones por si alguien no te conocía, pero bueno, ya sabéis que antes de empezar, pues bueno, os tenemos que decir como siempre que malditosveganos.com, ahí nos podéis encontrar, podéis ver y escuchar todos nuestros podcasts y que también os podéis apoyar como, bueno, como han hecho recientemente Lisa la Vegetariana y Holy Carrot, que siguen siendo unos malditos bulbas, Ibisur, perdón, y Prieto y Víctor.mb21, que estos sí siguen siendo unos malditos Bulbasur. También, por supuesto, que si sois una empresita vegana y queréis colaborar con nosotros, malditosveganos.com/mediakit. Y que, por supuesto, hoy estamos en directo en Twitch. Hoy sí es miércoles a las 8 de la tarde de España. Pero bueno, ya sabéis que si estáis atentos a nuestras redes sociales, ahí os avisamos si hay algún cambio de última hora. Y eso, que nos podéis encontrar en Twitch si busquéis Malditos Veganos o en malditosveganos.com/directo, también os lleva para aquí. Y ahora sí, bueno, sin más dilatación tampoco. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Malditos Veganos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Que claro, antes estábamos comentando fuera, digamos, de off the record, ¿no? Antes de la grabación, que justo en Veganagal coincidimos, teníamos el stand uno al lado del otro y... en medio. Es un poco como... Sí, bueno, nosotros hicimos una invasión de un pasillo también. Sí. Entonces, bueno, pues la verdad que los conocíamos un poco de allí. Y bueno, sí que es verdad que ya sabéis que hemos traído otros santuarios también por aquí y demás, pero bueno, para que alguien, pues si hay algún despistado, ¿no? Que de repente pues pincha en este capítulo y no sabe mucho de veganismo ni de santuarios, pues bueno, ¿nos podrías explicar un poco qué es para ti un santuario o qué significa? Bueno, un santuario al final no deja de ser un hogar multiespecie. Puede ser desde una familia con dos animalicos rescatados, una gallina, un gatete. O sea, un santuario es desde lo más chiquitito hasta lo que se concibe, ¿no?, como tal, que son ya familias gigantes con un montón de animales rescatados de abuso, de maltrato, de abandono o de la explotación, que al final es como el gran origen de los santuarios animales. Y bueno, la idea principal, aparte de rescatar, es cuidarles, darles una vida digna, ofrecerles un entorno y un espacio adaptado a ellos y concienciar a la sociedad sobre lo cruel que es lo que les hacen e intentar mejorar un poquito el mundo. Vale, muy bien, muy bien. La verdad que creo que es como una muy buena definición. Y bueno, por si alguien no lo sabe, bueno, trabajar en un santuario es algo como muy sacrificado, porque muchas veces no tenéis vacaciones, las jornadas de trabajo son un poco largas, por no decir todo el día, ¿no? Entonces, ¿en qué momento a ti se te ocurre, ¿no?, te pasa esta idea por la cabeza de decir, voy a dedicarme a esto, pero en plan de por vida? Porque claro, esto... Es un compromiso forever, sí. Pues no es algo que te venga de una, la verdad. O sea, a mí por lo menos, personalmente, que ya conocía lo que suponía y tal, no era una idea que a mí me atrajera especialmente, pero bueno, mi compromiso con los animales era muy fuerte, soy veterinaria, entonces al final va cayendo todo, como que va encajando, y nuestra idea en un inicio no era crear un santuario como tenemos a día de hoy, sino hacer un micro santuario, un proyecto muy chiquitito en el que solo rescatar gallinas y gatitos positivos, que era con lo que veníamos un poco, y se fue de las manos. Y ahora mismo pues cuidamos de más de 150 animales. Claro, más de 150 animales, que se dice pronto. Mira, aprovechando que me has dicho lo de veterinaria, bueno, esta pregunta no está en el guión, pero ya te he avisado que se me van a ir ocurriendo cosas. Entonces, claro, me parece muy curioso lo de que seas veterinaria, porque yo creo que además, y aquí sí igual me puedes instruir sobre todo muchísimo más tú que lo que pueda decir yo, pero siempre hay como digamos, una disonancia, ¿no?, con respecto a los veterinarios, sobre todo a los que se dedican más a los mal llamados animales de granja, que de hecho creo que hace poco vi como alguna incluso entrevista que hacían alguna veterinaria de, no, en plan, no sé si llegaba a decir, ¿no?, que las vacas daban leche en plan por porque sí, ¿sabes? En plan... Y... Sí, sí. Entonces... Tengo que discutir eso. Quitando ese mal llamado, bueno, ese mito, ¿no?, tan arraigado en la sociedad. Claro, con el hecho de estudiar veterinaria también te ayuda un poco a hacer el clic y conectar con los animales, o digamos que conectaste con los animales y el hecho de ser veterinaria te ayudó a ayudarlos todavía más. Uf, es complicado. O sea, yo con 14 años o así tuve una pérdida de un compañero, de un perrete, y ahí decidí que iba a estudiar veterinaria porque de mi lado no se iba a ir otro animal sin yo saber qué estaba pasando y no se hicieron las cosas bien y me cabré muchísimo y dije, pues por mis narices que voy a sacar esta carrera adelante y yo no me vuelvo a pasar esto. Y justo coincidió, poquito antes de, bueno, es que en fechas coincide, en septiembre, cuando empecé la universidad con una conversación con un colega y me hice vegetariana, con lo cual empecé las dos cosas a la vez. Y luego de los primeritos días de clase, uno de los profesores lo que nos dijo fue, si os gustan los animales, os habéis equivocado de carrera. Y ahí fue cuando dije, bueno, no va a ser fácil, pero por mis ovarios, que esto tira para adelante. Y lo pasé fatal, la verdad que fue muy complicado porque los primeros 3 años no estás con animales, o sea, no haces clínica, que era lo que yo quería. Y es todo, pues, estudiar explotación y cosas que no te interesan. Y dije, como me atasque, lo tengo que dejar porque no puedo más. Sí que es verdad que en paralelo también empecé a hacer activismo con igualdad animal, entonces hacía muchos actos y bueno, hacía investigación, o sea, en paralelo a la carrera hacía otras cosas que me hacían sentirme un poco más útil para los animales, porque realmente en la carrera yo me quería matar porque no veía que eso me estuviera aportando a mí gran cosa. Veía un camino muy largo, pero bueno, al final conseguí sacármela en 5 añitos y ya empezar a hacer lo que realmente quería, que era ayudar a los animales y no estar ahí estudiando cómo explotarles, cómo torturarles de todas las maneras habidas y por haber, enfrentándome a los compañeros, porque realmente la mayoría de gente que estudia veterinaria no le gustan los animales. Entonces, es complicado. Claro, está como siempre digo, ¿no? Que es ese peso cultural arraigado, social también de cosificar a los animales y sobre todo el mal llamado bienestar animal, ¿no? Que al final lo que se busca con los veterinarios es ese bienestar de que los animales estén bien. Bueno, en la carrera no te engañan tanto, ¿eh? Bueno, pues por lo menos. A la producción y en la economía. No te engañan con tanto el bienestar, ¿eh? Vale, bueno, supongo que esto ha sido ya también como de, digamos, marketing, ¿no? De las Sí, empresas que han eso tomado el tema. es. Creo que vino después. Pues hombre, me parece pues muy interesante este punto de vista. Y entonces, pues ya, claro, yo entiendo que el ser veterinaria y por lo que nos has comentado, pues claro, eso te ayuda más a saber cómo están los animales, cómo tratarlos. Y entiendo que esto también te ayuda en tu día a día mucho más, ¿no? Que otros santuarios necesitan, digamos, importar, por decir la palabra de alguna manera, un veterinario para atender a los animales. Sí, no, yo siempre digo que si no fuera veterinaria yo no me hubiera metido en esto porque, bueno, de hecho estudié veterinaria porque me pasó una situación así, ¿no? Entonces yo sin saber lo que está pasando no sería capaz de gestionarlo y aún así es muy complicado. Aún pudiendo hacer algo es muy complejo enfrentarse cada día a, pues, animales que tienen problemas, claro. Claro, aquí viene mi siguiente pregunta, que es, claro, ¿qué desafíos tiene llevar a un santuario? Pues a ver, aparte del tema emocional, de estudiar todos los días, porque prácticamente cada animal requiere un estudio individualizado de su situación y de sus necesidades, que esto es algo imprescindible si queremos realmente rescatar animales, porque esta es otra de las cosas que siempre decimos, que rescatar a un animal no es cambiarle de sitio, no es llevarle de un sitio donde iba a morir a un sitio donde no va a morir, pero no está en condiciones óptimas, ¿no? Entonces, el desafío, pues, realmente es gestionar toda la logística, ¿no? De construir un espacio idílico o lo mejor posible para cada uno de ellos, que cada uno de ellos reciba los cuidados con el coste económico que ello conlleva, las recaudaciones. Es muy complicado y supone muchísimo esfuerzo, ya no solo de trabajo, pues eso, físico, sino administrativo, emocional y de todo tipo. Claro, porque al final, un poco con lo que me comentabas del trato individualizado, es un poco también como las personas, ¿no? Que al final también lo que se busca cuando una persona va al médico es ese trato individualizado y que cada animal es un mundo, igual que cada persona es un mundo. Bueno, con respecto a convivir también, pues nos gustaría preguntaros, porque sabemos, pues de casos de otros santuarios, ¿no? Que, bueno, si os lleváis bien con las vecinas y vecinos de la zona, un poco en plan. Bueno, entiendo que un santuario está en una parcela, que no tiene por qué estar, no está, no suele estar, por no decir, no está nunca en medio de una ciudad, pero bueno, hay algunos santuarios que conviven con vecinos que son cazadores o que hay un coto de caza al lado y que, bueno, obviamente estas personas que les gustan, estoy haciendo unas comillas por si alguien me escucha y no me ve, estas personas que les gustan los animales, bueno, a ellos sí que no, lo que no les gusta es la presencia de estos santuarios. Sí, bueno, nosotros de hecho estamos en urbano, o sea, estamos en pueblo, ¿eh? O sea, lo que pasa es Ah, un pueblo de 6 habitantes. pues mira, acabo de contradecir. Bueno, es la como la excepción que confirma la regla, ¿no? Bueno, es que en Euskadi el tema rural es bastante diferente al resto de España, ¿no? Yo que soy de Madrid, fue algo que me chocó muchísimo la dispersión, ¿no? De los pueblos y todo lo que hay. Entonces sí que tenemos vecinos y podría decir que tenemos suerte porque nos llevamos bien con todos los que viven en el pueblo, pero precisamente con los que colinda nuestro terreno, que tienen ahí una nave, son ganaderos. No es por eso por lo que hemos tenido problemas, pero tuvimos que ir a juicio. Tuvimos 4 años de coacciones, de amenazas, de agresiones constantes, de hacernos la vida completamente imposible, hasta el punto de que a 5 de su familia en el juicio les pusieron 1 año y 9 meses de prisión, más indemnizarnos económicamente y 4 meses de incomunicación, que no nos, o sea, 4 meses, perdón, 4 años en los que no nos pueden hablar. Así que sí hemos tenido problemitas. Claro, ahora un poco con el tema legal, creo que se me pierde. Si es menos de 2 años, creo que no implica cárcel, ¿verdad? No, pero no pueden hacer nada. O sea, un patinazo y van para adentro. Ya, O sea, claro. Estás en el, o sea, un poco me entiendo que es en el, te ponen en el límite de decir, cuidado, te hemos dado 1 año y 9 meses, si la lías, ya sabes lo que conlleva. claro. Claro, no sé si nos puedes contar un poco más de esto. O sea, simplemente es porque no les gustaba que estabais allí, o ellos tenían una idea totalmente contraria a cómo vosotros tratabais los animales y lo veían reflejado, es que no sé. No, lo curioso en este caso es que no ha sido por el tema de los animales. De hecho, nosotros ya te digo, cuando llegamos aquí eran pues 5 gallinas, 3 patos, o sea, éramos 4 y el del tambor, o sea, que no había nadie. Pero el tema del terreno era lo que a ellos habían hecho uso del terreno de esta casa. Y cuando empezamos a vallar, pues empezaban a cortarnos la calle. Claro, ya llamas a la Ertzaina, va increciendo la violencia, ¿no? Ellos se van calentando cada vez más hasta que ya deciden que te van a echar del pueblo. Entonces, era constantemente pues venir a tirar piedras a una chapa que parecen disparos, poner en la nave hacia nosotros unos altavoces con la misa a todo volumen todo el fin de semana. Para que os hagáis una idea, la Ertzaina venía una vez al fin de semana. O sea, 50 y tantas visitas al año de la Ertzaina teníamos durante 4 años. O sea, era más por el tema de terreno, porque ellos, digamos, que estaban haciendo un uso de ese terreno que no les correspondía, y de repente vosotros adquirís ese terreno y obviamente lo valláis para delimitarlo, y ya no les hizo gracia. Bueno, pues no sé cómo está la situación ahora, si nos puedes contar algo, si está. Bueno, grabábamos todos, así que es verdad que tuvimos que hacer un trabajo de asertividad, ni os imagináis, porque imaginaros la violencia que es todo esto constantemente, con ataques de ansiedad, medicación, bueno, horrible, y pues eso, es que había amenazas y agresiones, entonces era muy complejo, y finalmente, pues con todas las grabaciones que teníamos, porque eso sí que por suerte no son muy listos, y era como muy programado, ¿no? Todos los sábados a la misma hora empezaba tal cosa, entonces lo podíamos grabar. Y a juicio llevamos, o sea, un taco de vídeos, de fotos, de tal, que era, vamos, era imposible que no hubiera un veredicto a nuestro favor, pero bueno, siempre estaba el miedo Ya. a que les dieran la razón a ellos, porque este pueblo, ellos son de aquí de toda la vida, y esto ya sabemos que tiene mucho peso en estas zonas, y teníamos bastante miedo, porque si eso hubiera pasado así, nos hubiéramos tenido que ir. Entonces sí que es verdad que durante esos años no, apenas crecimos, no venían voluntarios, no podíamos hacer prácticamente nada. O sea, no nos bloquearon completamente. Vale, ahora entiendo que toda esa situación ya se ha arreglado por lo menos, o con lo que dices ahí como esta tregua legal, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, claro, nos estabas comentando que ahora sí que, por ejemplo, sí que pueden venir, entiendo, voluntarios y demás. Y por lo que hemos visto en redes, además de cuidar a los animales, tenéis una tarea educativa. Así que nos gustaría que nos hablaras un poco más de esto. Bueno, para nosotros era imprescindible desde el principio. Vamos, igual que en cualquier otra organización, ¿no? Estamos por los derechos animales, con lo cual no podemos poner solo el foco en nosotros, en lo que hacemos, en tal, ¿no? O sea, aquí podemos rescatar un porcentaje ínfimo de los animales que hay sufriendo ahí fuera. Entonces, tenemos que hacer un trabajo hacia afuera para ayudar a los animales que no van a venir nunca aquí, ¿no? Entonces, ayudar a la gente a que sepa cómo reaccionar, educar un poco en cuidados, en cómo tratar a esos animales, en cómo si se encuentra una situación de rescate y también concienciar sobre todo lo que conlleva pues el consumo de productos de origen animal y todo lo que hay detrás de la explotación. Entonces en redes sí que tenemos mensajes que, bueno, ya sabes, si subes el discurso, ¿no? Si te pones muy radical, que esto nos lo han dicho muchas veces, pues pierdes alcance. Pero para nosotros, yo a quien le debo explicaciones es a los animales, entonces no voy a mentir, no voy a decir que las gallinas están bien y sin más. Las gallinas o les ponemos implantes o se mueren. Entonces hay muchas cosas que a la gente no le gusta oír, porque no es un mensaje bonito, pero creemos que tiene que llegar, aunque sea más poquito a poco, porque es más como más radical, más a la raíz, pero creemos que es importante también transmitir ese punto de vista. Sino un poco la cruda realidad o lo que un poco lo que se esconde, ¿no? Con respecto a esto también, la verdad que Miriam, que desde aquí no he dicho nada, se ha pegado un currazo porque yo voy a tope últimamente y ella no ha podido venir hoy porque, bueno, ella también está a tope últimamente presentando el libro. Pero bueno, me ha hecho el guión y sí que me ha comentado que además estáis especializadas en aves. Sí, a ver, realmente era el animal al que menos caso se le hace en el mundo de los derechos animales, ¿no? Es el mayor número de víctimas, o sea, bueno, aparte, después estarían los peces, ¿no? Sí, Pero bueno. bueno, piensa que los peces es que Claro, ni los cuentan. ni cuentan, exacto. Pobrecitos míos, son toneladas. Pero sí, las aves realmente están muy abandonadas en el mundo de la protección animal, de los derechos animales y demás. Entonces, cuando empezamos el proyecto, queríamos poner el foco ahí. Yo ya llevaba muchos años emperrada con todos los problemas que tienen las gallinas con su sistema reproductor y tenía que encontrar una forma de que esto se solucionara. Y realmente cuando empezamos esta era nuestra idea, poner el foco en ellas y dar visibilidad a su problema. Hemos conseguido encontrar la cura o el tratamiento y al final es lo que más esfuerzos nos ha, o sea, lo que más esfuerzo invertimos, ¿no? En que esto llegue a la gente, que las gallinas están enfermas, que no hay forma de rescatarlas si no es con el tratamiento y demás. Entonces sí que en aves tenemos mucha experiencia por eso, porque son muchos años de obsesión con ellas. Vale, no sé si habrás respondido o no, porque claro, tengo por aquí un audio, Miriam no está de cuerpo presente, pero tengo un audio de Miriam, a ver si, imagínate que nos has correspondido antes, porque no lo he puesto yo, pero bueno, vamos a escucharla. Hola, mis malditos veganos, que no estoy ahí y estoy muy triste de no poder estar, pero bueno, os hemos traído a la vida color frambuesa y yo no me quería quedar sin preguntarles una cosilla. La cuestión es que yo agradezco mucho a los santuarios que nos hayan enseñado muchas cosas de cómo viven, por ejemplo, las gallinas rescatadas. Y una de las imágenes que yo tengo muy grabadas es de ver cómo ellas se comían sus propios huevos en algunos santuarios, ¿no? Se los tiraban, los rompían y se los comían, pero con el tiempo me han explicado también que eso no está bien hacerlo. Entonces, bueno, pues no sé si podrías aclarar cuál es la manera más adecuada de cuidar a una gallina rescatada y si esta actividad es correcta o no. Vale, voy a puntualizar lo que también ha dicho Miriam, porque esto yo también lo había escuchado, que decían que las gallinas se comían los huevos, sus propios huevos, porque como el poner huevos las descalcifica, así recuperaban un poco el calcio. Entonces, un poco con lo que ha dicho Miriam, y te digo yo, respóndenos. Vale, voy a dar el mensaje que nadie quiere oír. Darle sus propios huevos sería equivalente a darle garbanzos, para que os hagáis una idea. O sea, a nivel nutricional aporta lo mismo que cualquier alimento, ¿no? Tampoco es que sea la panacea. Y siempre pongo el ejemplo, si te estás desangrando, ¿te bebes tu propia sangre o te tienen que hacer una transfusión? No sirve de nada beberte tu propia sangre si te estás desangrando. O se para el sangrado o vas a seguir con ese problema. Entonces, en el caso de las gallinas ponedoras, lo que hacemos es poner un tratamiento hormonal que inhibe la puesta. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, no hay huevos, con lo cual no se les dan los huevos. Si de forma esporádica pasa, dura solo 3 meses este tratamiento, hay gallinas que les dura un poquito menos, entonces de vez en cuando puede haber algún huevo y se les puede dar, pero que realmente a nivel nutricional, a nivel curativo o a nivel místico de su huevo y se lo devuelvo a ella, no tiene ninguna nada científico ahí detrás, ¿vale? La única forma de ponerlas a salvo, o sea, estamos hablando de gallinas que sin implante hormonal vivirían entre 2 y 3 años. Y con el implante hormonal nos llegan a los 7 y 8. Entonces, bueno, 7 y 8 estamos ahora. No sé cuánto les queda a las que viven con nosotros, Vale, pero años. porque podría ser más, ¿no? Podría ser 10 o 12, no sabemos todavía. Ojalá, pero bueno, al final el tema del reproductor en ellas lo que hace es su ovario es como una célula tumoral que no para de producir folículos. Entonces, con el implante lo paramos un poco, pero realmente en algún momento se nos desata el cáncer y empieza a metastatizar. Vale, porque este tratamiento, yo no, por un poco también poner un poco en contexto a la gente y aprovechando que estamos hablando, o sea, es muy caro, no hace falta que si Sí, hace falta dar precios y demás, pero vamos. os puedo dar precios, son 60 euros cada 3 meses. Por gallina, claro. Por gallina, claro, son 20 euros al mes por gallina. Mucha gente no lo pone porque es un coste muy elevado, nosotros gastaríamos unos 4.000 euros al año en implantes. Vale, si en vez de una gallina es un gato, ¿cuánto Ya. cuesta un tratamiento para un fallo renal? Si tú rescatas a un perro con leishmania, ¿le das el tratamiento de 300 euros cada X tiempo o no se lo das? Entonces, no poner implantes es algo especista. O sea, al final el trasfondo es, por ser una gallina, el coste es elevado. si es otro animal, nadie le, vamos, yo no le niego el tratamiento a ninguna especie, pero yo creo que a perros y a gatos no se les niega. Ya, o sea, totalmente, o sea, dentro de lo que es el, ¿no?, como los grados que tratamos a los animales, incluso habiendo abierto el horizonte, es verdad que como que tenemos que construirnos más, o al menos eso es lo que me acabo de dar cuenta, ¿no? Y dices, bueno, 20 euros por gallina, claro, ¿cuántas gallinas hay? 30, 30 por 20, ya te salen 600 euros al mes solo en, estoy diciendo a ojo, ¿no?, en esto, claro, y ya estás como medio planteándotelo, pero si viene un perro, un gato y entiende que no sé qué, ay, no, no, pobrecito, ¿no? Claro, o sea, el límite sería coger menos gallinas o intentar hacer recaudaciones para implantar a todas, que hay santuarios que lo han hecho con ciento y pico gallinas, se han puesto a hacer campaña y están implantando. O sea, sí que hay proyectos que son coherentes y lo están haciendo, pero claro, el discurso suele ser pues que el precio a nivel económico no es viable. Claro, un poco a raíz de esto y no, no, pero ¿qué dirías que es lo más duro de trabajar en un santuario? Pues a nivel emocional, o sea, el cansancio físico, mira, te pegas palizas, hay que limpiar todos los días todo de arriba abajo, hay que hacer un montón de cosas, a nivel mental también tienes mucha carga, por lo que decíamos del tema administrativo, gestión de voluntarios y demás, pero yo creo que el tema emocional, pues a mí me afecta muchísimo cuando hay algún animal enfermo, es como que el foco se pone en ese animal y a mí se me quitan ya las ganas de vivir, o sea, hasta que ese animal no se recupera, yo no puedo parar de estar encima de él. De hecho, mi compañero muchas veces dice, venga, ponte bueno, por favor, que no va a parar, no te va a dejar en paz, ni a mí tampoco, y hay que recuperarla. Entonces, para mí el tema emocional es agotador. Claro, ya por no hablar de cuando sucede lo peor, ¿no? Y al final te tienes que despedir de ese animal que has tenido X tiempo en el santuario. Sí, de hecho, yo muchas veces intento que no haya vínculo porque es muy duro. O sea, es muy duro cuando tienes un vínculo muy fuerte y luego el tema de las muertes también lo tocamos de vez en cuando, también porque es algo que la gente tiene que aprender con los animales con los que convive, ¿no?, a gestionar. El tema de las muertes para mí puede ser algo tranquilo y pacífico si has hecho todo lo posible. Cuando te quedas mal es cuando no has llegado. Uh-huh. Cuando es una muerte espontánea, cuando pues ha sido una clínica donde no te han atendido en condiciones, cuando la muerte o es por un accidente, ¿no? Entonces hay muertes que son muy traumáticas y luego hay otras muertes que son muy tristes, pero realmente sabes que no había nada más, entonces te quedas como más tranquilo. No es tan agobio. Vale, vale, sí, entiendo, entiendo. Claro, aquí también nos gustaría que nos contaras alguna anécdota. No tiene por qué ser, pues bueno, lo de que te pongan misa, creo que me has dicho, los sábados a, bueno, a todo, bueno, música a todo volumen. Eso ya, eso está el pasado. Ya, quitando esas anécdotas, ¿no? Nos gustaría que nos contaras alguna anécdota, bueno, que te haya hecho conectar con los animales no humanos. Bueno, conexión ya tenía, pero os quería contar la historia de Mona, que si no nos conocéis tenéis que bajar en nuestro reel o iros a Facebook y buscar muy atrás para que conozcáis a Mona, que llegó en 2017, es una gallina que iban a eutanasiar en la a gasear en la perrera, porque a las aves se les mata por asfixia, y conseguimos sacarla en el último momento, tenía un montón de heriditas, nos dijeron, es viejísima, no sirve para nada, bueno, nos la llevamos igual, y Mona, o sea, fue la revolución, o sea, la curamos, conseguimos que se recuperase, intentamos juntarla con las demás gallinas, no había manera. Se nos metía entre las piernas, nos subía encima, no había manera de que se quedara con las demás gallinas. Entonces ya hubo un momento en que dijimos, vale, tiene que estar en el salón, ella no quiere estar en la calle, se subía a las escaleras, se iba a la puerta, bueno, estamos en una casa, aquí son caseríos, y todos los animales están dentro de casa, tienen sus habitaciones dentro. Entonces, aunque tienen acceso al terreno, están en casa, ¿vale? Por eso, nosotros la bajábamos y ella subía escaleras para ir a la parte de arriba a estar en el salón. Y fue una de las primeras en probar los implantes. Le diagnosticamos cáncer en 2018 y aún así vivió 6 años más gracias a los implantes con el cáncer. Y era increíble. O sea, es que lo que no hiciera ella, de verdad, todo lo cariñosa que era abajo para subir, una vez que estuvo arriba se convirtió en un dictador. Ah. Pegaba a los perros, pegaba a los gatos, ella elegía su sitio y donde iban los demás también lo elegía ella. Era increíble, o sea, la personalidad de ese animal y nos impactó mucho, ¿no? Como ella decidió que no iba a estar con gallinas, que ya no, la plebe no le interesaba. O sea, yo necesito un este más alto, de hecho era las relaciones públicas porque era increíble coger el ordenador y estar ella picando las teclas, dando por saco. O sea, siempre estaba muy presente, era increíble la actitud que tenía. Ostras, qué fuerte, ¿no? O sea, la verdad que súper curiosa Mona. Ahora me han dado ganas de verla. Entiendo no que dejaba indiferente, era tremendo. Claro, en ese momento tú dices, bueno, me gana Mona, ¿no? O sea, ella ha decidido que vive por encima de mí y si me, digamos, se te subía incluso encima y demás, en plan. Y siempre estaba encima mía. A ver, yo decía que me estaba tocando las narices porque me cabreaba. O sea, yo estaba intentando trabajar y ella estaba picando el teclado, que era como, por favor, ¿qué quieres? Pues quería que le dieras algo de comer o que le hicieras caso. A veces quería caricias. Normalmente no, pero a mí sí que a veces me dejaba acariciarla. Y es que era muy, tenía que ser el centro de atención. Bueno, el típico, como un poco los gatos. Ya sabéis, el te tiro el vaso, pues esto era Mona todo el tiempo. Vale, bueno, Increíble. una revolución total. Claro, para la gente que esté un poco todavía perdida con todo el tema de santuarios y demás, siempre os preguntamos que cómo pueden, pues bueno, las personas que nos escuchan, apoyar a un santuario y también, pues por supuesto, que nos comentes qué proyectos tenéis abiertos. Vale, pues bueno, formas de colaborar, ya sabéis, está Teaming, que por solo 1 eurito al mes ayudáis muchísimo. Luego os podéis hacer socias del proyecto, podéis apadrinar a algún habitante, que esto también le suele gustar mucho a la gente, ¿no? Porque creas ese vínculo, incluso para regalarlo a los niños les hace como mucha ilusión, ¿no? Crear un vínculo con algún habitante. Y bueno, tenemos una tienda solidaria en la página web y luego tenemos cursos. Ahora tenemos activo el curso de cuidados y primeros auxilios en gatos. Está también el curso de primeros auxilios para todas las especies, como si dijéramos, y esto lo digo ahora aquí, ya lo publicaré, pero vamos a hacer un curso de rescate y cuidado en aves. Vale, o sea, todo tipo de aves, incluso, por ejemplo, palomas y demás. Sí, palomas también rescatamos muchísimas porque no hay ni veterinarios en Álava, entonces hacemos embudo y vienen todas aquí. Así que palomas rescatamos pues normalmente varias al mes. Vale, aprovechando que estamos hablando de palomas y estuve viendo un poco, bueno, a título personal, una amiga mía hace, bueno, creo que fue ayer además, me mandó un audio, bueno, ella es de Logroño, y pues se encontró una paloma que estaba herida en la carretera y bueno, una mujer ayudó y como que la apartaron un poco, digamos, la apartaron en un árbol para ver que, a ver si se recuperaba o no, aunque, bueno, es verdad que la mujer esta le comentó como que no sé si la habían atropellado o no, pero se veía un poco como que estaba ya mal y no sabía si iba a pasar. Y cuando pues mi amiga iba a rehabilitación, pues como que llamó para decir que iba tarde, como que poco más se rieron de ella, digamos, de una paloma, pues tendrías que haberle pegado una patada, me parece que le llegaron a decir. O se reían un poco de esa actitud de las palomas, que yo creo que también alguna vez, yo en torno a mea culpa, hemos pensado o se nos ha enseñado un poco como que son ratas, no voladoras. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito de las palomas? Bueno, lo de ratas voladoras está todo mal porque las ratas son geniales y las palomas más, bueno, más. Igual en otros aspectos. Las palomas son súper inteligentes, son limpias, o sea, todo lo que transmitimos, o sea, les transmitimos más nosotros a ellas que ellas a nosotros. Y el problema, pues eso es que ensucian y a la gente pues no le gusta que haya cacas de paloma por ahí. O sea, realmente no hacen nada. O sea, no atacan, no transmiten enfermedades, no te roban la comida. Son animales súper pacíficas, muy inteligentes, eso sí. Como empieces a darles de comer, te van a delatar y van a ir detrás tuya por la calle. Y siempre que nos encontremos una paloma y nos deje cogerla, hay que cogerla, ¿vale? Lo normal es que echen a volar. Entonces, siempre que se pueda, es porque les pasa algo y hay que asistirlas. Vale. Pues ya sabéis, si encontráis una paloma, lo que tenéis que hacer. Bueno, voluntarios, no sé si estáis buscando voluntarios o para decir. Voluntarios estamos buscando siempre, la verdad que últimamente está el tema complicado. Lo hablamos con compañeras de otros santuarios que hay muy poco compromiso y muy poca responsabilidad en este sentido, porque para pedir ayuda siempre tenemos gente para pedirnos ayuda. Bueno, en nuestro caso, incluso a nivel veterinario, ¿no? Siempre hay como mucha demanda de ayuda por nuestra parte bueno, a la gente que nos sigue, o bueno, que nos sigue o que nos ha conocido. Y voluntarios aquí que se comprometan y vengan de seguida y muy poquito. Necesitamos gente que cree vínculo. Además, para nosotros es súper importante que la gente que venga conozca a los animales. Somos, o sea, el voluntariado que hay ahora son familia, son gente que nos conoce a nosotros, que les conoce a ellos, se sabe todas las rutinas, que necesita cada animal. Y para nosotros esto es imprescindible. O sea, igual que no hacemos visitas por esto, el voluntariado nos parece que es mucho más interesante para ellos también. Hacer esa constancia y ese aprendizaje, y para los animales también es mucho más tranquilo, más seguro y más productivo. Al final, bueno, lo que nos estábamos hablando antes también, ¿no? Que los animales son inteligentes, a pesar de lo que mucha gente puede llegar a creer, y que te van a reconocer, y que es verdad que cuando, digamos, se crea ese vínculo también con los voluntarios, entiendo que, pues, si ya lo conoces, bueno, el animal se va a acercar, Claro, vas a saber. sí, no hay animales aquí, por ejemplo, aunque hay caballos, ovejas, burros, son animales todos súper tranquilos, o sea, nunca te van a hacer nada, pero al final estás entrando en su espacio, estás entrando en su hogar y puedes incomodarles, o sea, sí que es verdad que mucha gente que viene es guay porque como somos muy pesados con esto en redes, la gente ya viene rollo, no quiero molestar, no quiero molestarles, pero sí es súper importante, ¿no? Cuando invades su espacio, que le transmitas esa tranquilidad y que te identifiquen o que te reconozcan. Y no les suponga un estrés, porque al final ellos están en su casa. O sea, yo siempre digo la gente que vive con perros o gatos, que se imaginen en la situación a su perro o a su gato, ¿no? De que viene gente a tu casa distinta cada día, que hacen cosas diferentes, se comportan distinto. Para ellos es un foco de estrés, entonces hay que intentar que esto se minimice. Y hablando de redes, pues obviamente también estábamos hablando antes de grabar, pues que muchas veces la labor de los santuarios no es que se invisibilice, pero como que parece que si no estáis en redes sociales, muchas veces como que se puede, entre comillas, olvidar, ¿no? Entonces, no sé cuánta actividad tenéis en redes sociales, cuéntanos un poco en qué redes sociales sois más activas. Somos anti-influencers, ya te he dicho. Damos un mensaje que la gente normalmente no quiere escuchar y luego, por ejemplo, hay cosas, yo si hay un animal enfermo, no se me ocurre grabarle, salvo que sea para algún compañero veterinario al que le quiera pedir ayuda. Entonces, no suelo tener grabaciones de los animales cuando llegan enfermos, con lo cual no puedo mostrar el proceso de cómo ha mejorado. En animales que están discapacitados o que tienen problemas, pues también si lo sacamos es siempre para concienciar. Intentamos no utilizar su imagen o su como su tragedia, ¿no? Tampoco victimizarles más, pues ya bastante tenemos con lo que traen. Entonces sí que intentamos hacer una concienciación y exponer un poco las situaciones, pero claro, no es lo que la gente quiere. Ahora, por ejemplo, rescatamos un patito y ya estoy publicando que no voy a subir vídeos cookies porque fomentan la tenencia irresponsable. Y claro, al final la gente lo que querría es que yo esté grabando al patito haciendo moñadas porque es lo que vende. Entonces somos anti-influencer, sí. Vale. Y bueno, entonces redes sociales, ¿en cuáles estáis? Sé que estáis en Twitter, Instagram. Instagram y Facebook. Vale. ¿En TikTok todavía no? Hay TikTok, pero no, No no se estoy. usa. Bueno, Me pues no pasa nada. Me pasa un poco lo mismo. Así Soy muy que. mayor ya. Vale, pues la verdad que no sé, no mucho más. Sé que. No sé si nos quieres dar algún mensaje final o si nos quieres comentar alguna otra cosa que se nos haya podido olvidar. Yo creo que no, que hemos tocado todo. Bueno, eso, que los animales son individuos y que lo mismo da una corderita paralítica que una gallina recién rescatada o que un gatete, que son todos iguales y necesitan todos los mismos cuidados. Bueno, ahora se me viene ya una última pregunta antes de despedirte. Claro, sé que al principio has comentado algo y, o por lo menos has dado un poco más de hincapié entre gatos y gallinas. ¿Son los animales que más tenéis allí? A día de hoy, gatos y palomas. Bueno, gallinas hay bastantes porque ampliamos a broiler. Yo no, bueno, en principio solo teníamos espacio para ponedoras porque, bueno, no se pueden hacer grupos demasiado grandes por tema de comportamiento y conducta. No puede haber más de 40 en un mismo grupo y en un territorio muy grande. Bueno, son historias de etología. Ah. Entonces, sí, No, no. me parece súper interesante, pero no tenía ni idea. Claro, pues nos limitaba un poco lo que te decía, ¿no? Todos los animales tienen acceso a casa, entonces el terreno tal, y era un poco complicado. Al final, cuando lo de, no sé si os acordáis lo que pasó en Barajas, con el abandonaron 23.000 broilers de un día, Ah, Miguel, ¿pero esto de cuándo es? de 2020. Que me quiere sonar, pero lo buscaré. Bueno, va a hacer 4 años. Pues allí bueno, colaboramos con el rescate y vinieron 70, a día de hoy quedan 5. Entonces hay un espacio más, con lo cual hemos como duplicado la población porque tuvimos que crear un espacio de urgencia. Así que sí, a gallinas y palomas. Y luego, pues bueno, ovejas, cabras y demás, que ya esto ya fue como un accidente. Llegó una yegua, nos llegó, no pudimos decir que no porque ya la conocíamos y la iban a matar si no la cogíamos. Y nos tocó ponernos las pilas, comprar la finca colindante a la nuestra, para que ya tuviera terreno y ya pues con ese terreno ya se lió parda y ya podían venir más animales grandes porque ya había espacio. Sí, ella fue la que hizo el, ahora entramos todos. Entonces, a raíz del rescate de Naya, pues fue cuando ampliamos un poco la perspectiva, ¿no? De poder rescatar a más gente y de otras especies. Perdón, ¿qué es un broiler? Los broilers son los pollos de engorde. Para que os hagáis una idea de la salvajada, broiler en inglés significa asado. Por lo tanto, en Inglaterra y en Estados Unidos a los broilers no les llaman broilers, sino mezcla de otra raza, les llaman mestizos de cornish, porque imaginaros lo que sería aquí llamarles pollos asados, ¿no? En España les llamamos broiler porque no nos supone un choque así a lo bestia, pero es muy bestia llamarles broiler. Ya. Yo sabía que era una raza de gallina, pero ahora mismo no creía que era la de, digamos, esta es la mutación, o sea, igual que está, hablando pronto y mal, la mutación de las gallinas ponedoras, que esa es la de que ponen mucho, mucho, mucho, mucho huevo, está la de los pollos, que es la de que tienen las patas muy grandes, tan grandes que a veces ni se sostienen ellos. Sí, que crecen en 45 días, bueno, como si un niño engordase en, no me acuerdo en cuántos meses o años, bueno, meses creo que era, 8 meses o algo así, hasta los 80 kilos. Una barbaridad. Bueno, pues un dato más que hemos aprendido. Sí, pero en el caso de las gallinas, por ejemplo, el poner un huevo al día, o sea, no sé si es más salvaje incluso que estar en una jaula. O sea, que y eso no te lo quita salir de la granja. Lo que pasa Ya. es que mucha gente te lo justifica porque las gallinas de su tío no ponen un huevo al día ya, ya. Pero cuando tienen un año, sí. Ya. Cuando se van haciendo viejas y van empezando a estar enfermas, es cuando empiezan a separarse las puestas. Y la gente no es consciente de esto. Entonces es un bucle sin fin. El tema de los huevos nadie lo quiere escuchar. Pero ¿existe el concepto de gallina salvaje? Sí, como los jabalís al cerdo. Sí. Es la gallina salvaje que vive en Asia. Gallina vankiva o gallina roja. Y son gallinitas de 90, 900 gramos, o sea, son muy chiquitinas. Qué curioso, estoy aprendiendo un montón hoy. Muy bien, muy bien. Oye, María, me lo he pasado increíble hoy. La verdad que he aprendido muchísimo. Siempre digo que es un aprendizaje constante esto, pero bueno, siempre nos puede sorprender un poco más, ya sabéis. Bueno, no me canso de decirlo. Aquí ya sabéis que hemos traído a varios santuarios. Como ha comentado antes María, el teaming no cuesta nada, es 1 euro al mes. Puedes apoyar además un montón de santuarios. Y aunque parezca que no, ayuda muchísimo. Entonces, cualquier ayuda es, por mínima que sea, es increíble. Así que ya sabéis. Bueno, antes de despedirnos, ya sabéis, os recuerdo que podéis ver las notas del programa en maestrosveganos.com/138, porque este es el capítulo 138. Por supuesto que nos podéis escribir en maestrosveganos.com/contactar para escribirnos cualquier cosita que queráis. También, que podéis, supuesto, que podéis compartir el podcast por si hay alguien que todavía no sabe lo que es un santuario, o por si alguien no sabía todavía, pues bueno, lo que nos has comentado de las palomas y de las gallinas, que me parece un tema muy interesante. También, por supuesto, que nos podéis ver desde Spotify, desde YouTube, desde Twitch y, por supuesto, también desde nuestra propia web. Y que también nos podéis escuchar desde el resto de plataformas de podcasting: iVoox, Apple Podcasts, Podimo, Amazon Music. Bueno, estamos en todas. Google Podcast se va a caducar, me dijeron el otro día, me llegó un mensaje. Así que, bueno, si me escuchas desde Google Podcast, cámbiate porque va a desaparecer. Y nada más. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. De verdad, María, muchas gracias. Te he tenido aquí retenida porque te he comentado antes que no te vas a librar. Vamos a hacer lo que se llama la despedida. De acuerdo, me acuerdo. ¿Te acuerdas bien? Vale, perfecto. Bueno, pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho. La semana que viene no vamos a tener por aquí a María, pues porque estará cuidando de sus animales allí en la vida color frambuesa, que me parece maravilloso. Pero lo que sí que va a pasar es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Bueno, sería así en realidad. En lengua de fondo, vamos a aplaudir. Muchas gracias, mi gente. Un besito. Nos vemos. Chao.